mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana con 5 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado, y vamos a tener cielos despejados durante el día. En estos momentos se registra un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 30% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 72, con cielos mayormente soleados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta empiece fuerte, o que alcance pues lo más fuerte a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Así que a hidratarse muy bien y a protegerse del índice de rayos ultravioleta. O sea que como a las 3 de la tarde es cuando va a estar pues lo más fuerte, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, va a estar muy alto. O sea que hay una escala del índice de rayos ultravioleta del 1 al 10 y va a estar en la escala 9, ¿ok? Y será muy alta y se espera que sea a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se va a alcanzar esta temperatura muy alta, el índice de rayos ultravioleta, pero va a comenzar desde las 11 hasta las 7 de la noche, moderado. O sea que va a empezar de un, supongo, 8-7, y pues de ahí pues va a ir en aumento. Para el día de mañana, sábado 10 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto. A las 3 de la tarde se va a alcanzar la temperatura máxima, o puede llegar, ¿no?, a esa temperatura. Ya no sé si es el día de hoy esto o el día de mañana. A ver. No creo que este es el día de hoy. Entonces, pues sí, mañana también va a estar alto. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. para el próximo lunes 12 de agosto se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 66, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo martes 13, ya que se va acercando un poco Halloween, ¿no? Martes 13, viernes 13, ¿no? El martes 13 se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Ya saben que el índice de ultravioleta va a estar alto, así que todos estos días, pero el día de hoy va a estar bastante fuerte. El día de mañana, sábado, también se podría decir a las 3 de la tarde. Así que pues a hidratarse muy bien, cuídense mucho de los, ¿cómo les llaman? Los golpes de calor. Porque hay mucha gente que trabaja al aire libre, está acostumbrado supuestamente a seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Pero las temperaturas están muy altas últimamente y pues no son los mismos cambios que se han dado en otras ocasiones. Tal vez antes, pues tal vez hacía calor, pero no se sentía pues tan fuerte como ahora. Pues tiene que ver también mucho la humedad, qué tanta humedad hay o qué no, o qué tanta no hay. Entonces, no se confíen, es lo que quiero decir. No porque ya están acostumbrados al calor, quiere decir que ya estén preparados para ello, ¿no? Entonces, siempre tomen las debidas precauciones, sobre todo si trabajan nuevamente al aire libre. Si andan en las alturas, es muy importante que tengan mucho cuidado, mucha precaución, cuídense mucho. Y pues para evitar cualquier tipo de accidente. Con esto me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. If you love him or capital H-I-M. Thank you.

Aries, se recomienda mostrarse con su mejor versión. En el horóscopo del día de hoy, Moni Vidente les dice a los Aries que es tiempo de ser más generoso con quienes le rodean, pues la abundancia se multiplicará. Para el signo de Tauro, el universo señala a los Tauros que se debe ser más discreto con sus opiniones, pues no todos las reciben de la misma manera. Sería un fin de semana de mucho amor con la pareja. Géminis, los astros dicen que hay que renovar este viernes para hacer estudios de economía o finanzas. Este día sería apasionante y lleno de aventuras. Cáncer, la pitonisa dicta que los cáncer deben organizar su hogar y sus asuntos personales. Se debe poner en orden la vida y vendría un nuevo trabajo que podría ser en el extranjero. Leo, Moni Vidente les recomienda a los Leos que es el momento adecuado para emprender el proyecto que tanto anhelan. La relación en pareja se fortalecerá, pero hay que cerrar ciclos del pasado. Virgo, se acercan nuevas oportunidades laborales. En el amor es tiempo de consolidar una relación estable y dejar atrás encuentros casuales, pues terminan agotando y consumiendo energía. Libra, este viernes se resolverá una deuda del pasado de los Libra. Será el centro de atención por su encanto natural y capacidad de conectar con las personas. Escorpio, este viernes servirá para conseguir grandes logros en su vida laboral. No hay que desanimarse por comentarios negativos sobre algunos proyectos. Sagitario, los Sagitarios sanarán heridas del pasado y dejarán atrás relaciones tóxicas. Se recomienda tomar decisiones más conscientes que se basen en la sabiduría adquirida. Capricornio, se recomienda dejar atrás lo que no sirve y enfocarse en el futuro. Iniciará una nueva etapa de la vida profesional y económica. Para el signo de Acuario, los astros dicen Acuario que es tiempo de explorar de manera responsable su lado más profundo y reflexionar para tomar decisiones. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. A los Piscis se les recomienda invertir en bienes raíces o adquirir un vehículo. La sensibilidad los guiará a la abundancia. Desde la mañana con 3 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way. There's a better way. There's a better way. There's a better way. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. There's a better way. There's a better way. Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma.

ganabas, qué ganabas con besarte. En el recuento de los daños, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que he pensado que todo será mi dignidad. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo parece una noticia de mentiras, de ciencia ficción, de cuando anuncian las películas. ¿Por qué? Porque se trata de los robots vivientes, así como los muertos vivientes, así como los robots vivientes. No sé cómo, ¿en qué otro título he escuchado películas los zombies vivientes o cómo será? Bueno, algo por el estilo. Los científicos advierten sobre los dilemas éticos que plantean los robots vivientes, entre comillas. Los autores de la investigación explicaron que aunque esta tecnología puede aportar beneficios únicos, también existen peligros potenciales. Según un grupo de investigadores, el desarrollo de robots vivientes requiere de una mayor regulación y mejores marcos éticos. Con cada vez más frecuencia, los ingenieros están creando robots que no solo están construidos con componentes artificiales, sino también con células y tejidos vivos. ¡Wow! Desarrollados en laboratorios y de cuyas capacidades se pueden sacar partido. Sin embargo, según el multidisciplinario equipo de investigadores, el crecimiento de estas tecnologías no han venido acompañado de un entendimiento de los problemas éticos y de gobernanza que las mismas plantean. Asimismo, señalaron que esta tecnología aporta beneficios que no podrían obtenerse de otro modo, pero que los peligros no se tienen debidamente en cuenta. Por ejemplo, de las más de 1.500 publicaciones en las que se analiza esta tecnología, solo 5 mencionan las implicaciones éticas de incluir tejidos vivos en máquinas robóticas. Los retos que plantea la supervisión de la robótica biohíbrida no son distintos de los que presenta la regulación de los dispositivos biomédicos, las células madre y otras tecnologías disruptivas. Fue lo que afirmó el coautor del artículo, Rafael Mestre, de la Universidad de Southampton en Reino Unido. Por otra parte, añadieron que a diferencia de las tecnologías exclusivamente mecánicas o digitales, los robots biohíbridos mezclan componentes biológicos y sintéticos en formas no vistas hasta ahora, lo cual presenta pues posibles ventajas únicas, pero también posibles riesgos. Las potenciales cuestiones éticas son muy amplias e incluyen preguntas sobre cuándo se puede considerar a un sistema de este tipo un ser consciente y qué estatus moral podría tener. No, nada más me puedo imaginar, ¿no? Híjole. Bueno, los robots biohíbridos plantean dilemas éticos únicos, fue lo que dijo Aníbal Astoviza de la Universidad del País Vasco, España, y uno de los líderes de la investigación. El tejido vivo utilizado en su fabricación, su potencial para desarrollar una conciencia, su particularidad, impacto ambiental, su atípico estatus moral y su capacidad para evolución o adaptación biológica crean dilemas éticos únicos que van más allá de los planteados por las tecnologías puramente artificiales o biológicas, fue lo que explicó el científico. Y los investigadores pues hicieron referencia a debates similares en torno a otras nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la clonación humana, y afirmaron que aunque los problemas éticos que plantean los robots biohíbridos están a la altura de los presentados por esas otras innovaciones, y que se discuten mucho menos. Entonces, si ustedes quieren pues tener más información sobre este artículo, que la verdad pues sí pone de nervios, ¿no? Lo que pueda venir. Ahorita yo estoy viendo la imagen de una fotografía. Imagínense una persona o tú poniéndole ya pues todo el sistema operativo a la cabeza, que parece ser de un humano, pero no es un humano, es un robot con cabello, cara y todo, parece casi 100% un humano. O sea, si no hubiera la parte de la cabeza donde apenas se están poniendo esas cosas, pensaría que es un humano. A simple vista se ve como un ser humano. Entonces es impresionante ya lo que se está haciendo. Pero bueno, este artículo lo pueden encontrar como Ética y responsabilidad en la investigación sobre robótica biohíbrida, y fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science. Ok, entonces ahí pueden encontrar toda esta información y obviamente pues más completa. Y en otra información, antiguos grabados permitirían comprobar el inicio de la civilización tras el impacto de un cometa. Y bueno, es que me quedo con la duda todavía de lo otro. ¿Han visto la película de inteligencia artificial que salió cuando yo estaba en la secundaria? Bueno, búsquenla ahí, es una película ya súper vieja de los 90, casi 2000 yo creo, o 2000, pero ahí salen pues cómo son los robots y muy parecidos a los humanos y cómo empiezan a apoderarse del mundo. O sea, por eso es el miedo de nosotros los humanos, ¿no? Por ese tipo de películas que pues uno lo veía como que muy lejos. Jamás yo me imaginé que realmente pues me tocara vivir en una época en la que sí se pueden ver ya esos robots, esos humanoides. Y pues ni se diga ahora lo que yo estoy viendo ahorita que está sucediendo. O no sé, realmente, si algunos videos que he visto en la internet sean reales, por eso no les he comentado, pero si llegasen a ser reales lo que vi, híjole, pues ahora sí que muchos trabajos se estarían a cargo de estos robots humanoides, tanto en las tierras, o sea, o en los sembradíos, en los que veía un robot ahí cosechando súper rápido. Y pues imagínate, es un robot, no necesita agua, no necesita comida, no necesita ir al baño, nada más una carga de batería. Entonces pues imagínense todo lo que pueden hacer y pueden quitar también, ¿no? Y bueno, regresando a esta información de antiguos grabados que permitirían comprobar el inicio de la civilización tras el impacto de un cometa. Los misteriosos grabados descifrados en el yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía sugieren que el monumento más antiguo del mundo, que es dos veces más añejo que Stonehenge, es un calendario solar que fue construido para conmemorar el devastador impacto de un cometa. En un nuevo estudio que fue publicado el día martes en la revista Time and Mind, indicaron que Göbekli Tepe, una especie de santuario de 12.000 años de antigüedad donde se descubrieron grabados de símbolos complejos, se construyó para registrar un acontecimiento astronómico que luego desencadenó los principios de la civilización humana. Según un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo, el primer calendario del mundo elaborado hacia el año 9000 a.C. permitía observar el sol, la luna y las constelaciones para controlar el tiempo y registrar el cambio de las estaciones. Parece que los habitantes de Göbekli Tepe eran buenos observadores del cielo, algo que era de esperar dado que su mundo había sido devastado por el impacto de un cometa, fue lo que afirmó Martin Swartman, coautor del estudio. Y a su vez, los investigadores señalan que cada uno de los extraños símbolos en forma de V grabados en los pilares de Göbekli Tepe de 15 metros de altura podrían representar los días de la semana, o sea, lunes, martes, que los hacían con esas grabados, ¿no? Y a partir de dicha interpretación identificaron en uno de los pilares un calendario solar de 365 días compuesto por 12 meses lunares más 11 días extras. El solsticio de verano se representaba con un símbolo especial, una V alrededor del cuello de una criatura parecida a un pájaro. Y también se sospecha que los otros símbolos del yacimiento, los cuales son parecidos al mencionado anteriormente, podrían presentar deidades como el monumento prehistórico refleja las fases de la luna y los ciclos del sol. También creen que se trata del primer calendario lunisolar del mundo que precede a todos los calendarios que pues todos conocemos, ¿no? Según, bueno, que algunos conocemos, unos cuantos que no conocemos todos. Según los científicos, es probable que el calendario se crea para registrar la fecha en que los restos de un cometa impactaron contra la Tierra hace unos 13.000 años. Y se sabe que el impacto de un cometa de este tipo provocó una breve edad de hielo que duró más de un milenio y acabó con muchas especies de animales de gran tamaño. Entonces, es impresionante, la verdad, todo lo que pueden ir descubriendo, ¿no? A través de yacimientos arqueológicos, ¿no? Entonces, pues así vamos a encontrar más información probablemente, ¿no? De que los científicos están analizando. Pero pues por el momento, pues ya nos dijeron esta información. Estoy viendo ahorita la imagen del video, o sea que no estoy reproduciendo el video de un templo, ¿no? Que fue construido. Y bueno, ahí están esos antiguos grabados que probablemente dicen, aquí inició la civilización, ¿no? Después de que impactó ese cometa. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, ay amor. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo Tu Meta y hoy vamos a hablar de la leche, vamos a mencionar algunos tips de si eres alérgico, alérgica a la leche, cómo saber si se tiene alguna alergia a la leche. La alergia a la leche de vaca es una de las alergias alimentarias más comunes en los niños y suele presentarse una reacción a los pocos minutos o en horas después de consumirla. Los síntomas pueden variar desde ser leves a graves, incluyendo urticaria, ronchas, problemas digestivos, vómitos, sibilancias, hinchazón de labios y lengua, tos o dificultad para respirar, hasta anafilaxia, que es una reacción grave. Pongan mucha atención porque a veces tal vez los que tienen pequeñines tal vez tienen alguno de estos síntomas y les pasa después de tomar un poco de leche, ¿no? Y no les encuentran tal vez que es la alergia, pero porque uno nunca piensa de que pues la leche te puede causar todos estos síntomas. La mayoría pues que sabemos que nos hace daño la lactosa, pues lo sabemos porque a veces vamos al baño, ¿no? Pero no solamente ese es un síntoma, pueden ser los que ya le mencioné. Pueden variar los síntomas desde leves a graves, como ya mencionamos, la urticaria, problemas digestivos y vómitos, sibilancias, hinchazón de labios y lenguas, la tos o dificultad para respirar, ¿no? Y bueno, en casos de tener alergia a la leche, se debe obviamente evitar consumirla, así como los productos derivados de esta, como el queso, el yogurt, la crema, el helado, la mantequilla, entre otros. ¡Wow! ¿No? ¡Qué impresionante! Si tú o tu hijo presentan alergia a la leche, deberán suspender el consumo. Y asimismo, pues hay que revisar también las etiquetas de contenido nutrimental de los productos, ya que la caseína puede estar presente incluso en productos no lácteos. Y bueno, ¿es lo mismo alergia a la leche que tener intolerancia a la lactosa? Es diferente, ya que la intolerancia a la lactosa pues no interviene el sistema inmunitario, ¿no? Entonces hay que consultar eso con su pediatra, en caso de los niños, en caso de que tu hijo tenga una reacción a la leche, para un diagnóstico oportuno. ¿Y qué es lo que pasa si se tiene alergia a la leche? En la alergia a la leche, el sistema inmunitario identifica algunas proteínas de la leche como perjudiciales, por lo que se producen anticuerpos de inmunoglobina E que neutralizan la proteína o alérgeno, ¿no? Y por lo que al estar en contacto nuevamente con estas proteínas, estos anticuerpos de inmunoglobina E las reconocen y se libera histamina que causa pues los síntomas de la alergia. Y las proteínas de la leche de vaca que pueden causar reacción alérgica son la caseína y el suero, y suelen estar presentes en algunos alimentos procesados. Generalmente las personas que tienen reacciones a la leche de vaca también las pueden presentar por consumir leche de oveja y cabra. Entonces hay factores de riesgo de desarrollar alergia a la leche. Una es la dermatitis atópica. Hay mayor propensión a tener alergia a la leche si se tiene dermatitis atópica. Otras alergias, si se tienen otras alergias, hay mayor probabilidad de tener alergia a la leche. Suele presentarse en niños pequeños y con el tiempo se tolera la leche. Y en antecedentes familiares, pues hay mayor riesgo de tener una alergia alimentaria si los padres la presentan o si tienen rinitis alérgica, asma o eczema. Entonces, como acaban de escuchar, pues sí hay muchos factores que tal vez uno no los toma muy en cuenta, ¿no? ¿Qué debe evitarse consumir si se tiene alergia a la leche? Pues además de los lácteos, hay otros productos que pueden ocasionar que se presenten síntomas de alergia a la leche en niños que la padecen, y esos son la caseína y suero de leche, la lactosa y el lactato, algunas golosinas como chocolate, turrón, dulce de leche, suplementos de proteína en polvo, saborizantes artificiales de mantequilla y de queso, y algunos productos que digan sin leche o sin lácteos. O sea, lee siempre las etiquetas y la lista de ingredientes, ¿no? Y en lactantes que son alérgicos a la leche, lo ideal es la leche materna, y también puede usarse una fórmula hipoalergénica, y en especial pues las fórmulas a base de aminoácidos para evitar las reacciones alérgicas. Y en niños pequeños o adultos, si se presentan síntomas de alergia a la leche, pues suspende de inmediato su consumo. Accede a tu pediatra o nutricionista para tener una guía de alimentación balanceada, además del uso de un suplemento de calcio, vitamina D y riboflavina. Entonces ahí está, muy interesante, ¿no? Todo este tema de la leche y cómo puedes ser alérgico y a la vez también, pues ser intolerante a la lactosa, pues también es un tipo de alergia, o sea, de tu cuerpo, que tu cuerpo dice, esto no es bueno, entonces pues trata de sacarlo rápido, ¿no? Entonces, si tú ahorita al escuchar este artículo dijiste, tal vez mi hijo, mi hija, tal vez por eso tiene esto y toma mucha leche, qué sé yo, entonces consúltelo con su médico. No está de más hacerse una pruebita para detectar si eres o no alérgico o alérgica a la leche, ¿no? Este artículo lo saqué de Hola Doctor y la fuente consultada fue la Clínica Mayo. Así que en Clínica Mayo también pueden encontrar más información, ¿ok? Y ahora vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.